Guarde, bienvenido nuevamente a este su programa Viviendo con Propósito aquí en Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y este es su hermano Prats, saludándoles en esta preciosa mañana. Y lamentablemente a mi compañera, mi amiga, mi esposa, mi hermana en la fe no está conmigo, pero sé que está en casa escuchando en la radio. Y seguramente está corriendo detrás de una niña de 2 años, la cual estamos cuidando o tratando de cuidar. Honey, I love you. I know your hands are full. I'll see you later. Estamos tan contentos de que usted pueda dedicar tiempo para compartir con nosotros lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, según tratamos de animarles a ustedes a que vivan con propósito. Ese es nuestro lema, ese es nuestro deseo, que cada uno de ustedes pueda desarrollar el propósito que Dios ha puesto en su vida. Ciertamente, tus mejores tiempos comienzan hoy. No podemos hacer nada por lo que ha sucedido ayer o años atrás, pero ciertamente podemos tener una influencia positiva en lo que sucede hoy, mañana y el próximo día. Y eso lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Así que no se olvide, usted tiene propósito. Y si se quiere comunicar con nosotros aquí en la cabina, nos puede llamar al 352-347-9576. Y estamos dispuestos para orar con usted y creer con usted de que Dios quiere bendecirle. Bueno, siempre estamos hablando del propósito. Y propósito es un objetivo, es un objetivo que usted y yo tenemos. Es algo que se quiere conseguir, un anhelo, un sueño, una meta. Y ese sueño, ese anhelo, esa meta requiere esfuerzo de nuestra parte y también requiere ciertos sacrificios. Pero con todo y eso, todavía es un propósito diseñado por Dios, el cual Él quiere darte. Lo que resta es que usted se agarre de ese propósito, que usted pueda esforzarse a que se desarrolle en su vida y que usted esté dispuesto a pagar el sacrificio que corresponde a ese propósito. No deje que el enemigo le engañe o los comentarios negativos le engañe. Usted tiene propósito y lo que resta es que usted se agarre de él. Y para que esto se realice, no importa cuál sea tu sueño, cuál sea tu anhelo, cuál sea tu meta en esta vida, estoy convencido, es más, estoy seguro de que todo en nuestra vida comienza y termina con Dios. Dios, Él es el quien nos permite tener esos sueños y esas metas y esos anhelos. Él nos da la capacidad de buscar estas cosas y hacerlas una realidad en nuestra vida. El propósito comienza en el corazón de Dios. Te tiene a ti en mente. Y todo lo que sucede en tu vida, todo lo bueno, todo lo que es bendecido, todo lo que nos ayuda a alcanzar nuevas alturas, viene de parte de Dios. Él es quien nos guía, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos bendice, Él es quien nos capacita, nos da la sabiduría, en fin, nos da todo lo que necesitamos, todos los recursos que necesitamos para realizar ese propósito. Y cuando digo cada uno de nosotros, estoy hablando de usted que me escucha en esta mañana. Cada individuo tiene un propósito específico en esta vida. Sin embargo, como creyentes, usted y yo, todos tenemos un propósito en común. Y de eso es lo que queremos hablar en este día. Y ese propósito que tenemos en común, usted y yo, es la búsqueda de Dios y aprender a ser obedientes. Y yo sé que eso no es fácil, porque a veces Dios demanda grandes cosas de nuestra parte y nos sentimos como que no estamos capacitados para poder realizarlo. Pero ahí es donde entra la obediencia. Y la obediencia es lo que nos ayuda a contrarrestar los obstáculos, las contradicciones, los pensamientos negativos, los comentarios negativos, nuestros fracasos que hemos tenido en el pasado. Es la obediencia a Dios que nos da la fuerza para poder superar todas esas cosas y realizar ese propósito. Pero comienza y termina con Dios. Estoy consciente de que hay nuevas metodologías en lo que tiene que ver con el desarrollo personal. También hay programas diseñados de 5 pasos de mejoramiento, 10 pasos para conquistar el éxito. También hay medidas para que el éxito en estas cosas se puedan realizar. Y todas estas cosas son buenas y yo creo que son necesarias. Eso es parte de nuestro esfuerzo, capacitarnos. Pero ninguna de estas cosas mencionadas puede sustituir una búsqueda genuina y sincera de Dios. Y eso nos corresponde a usted y a mí. Es una búsqueda genuina y sincera de Dios. Y al encontrar a Dios no es difícil. Piensa en esto. No estamos buscando una persona que se esconde o que está lejos de nosotros. Estamos hablando de Dios. Y en lo que tiene que ver con Dios, una de sus cualidades es que Él está en todas partes, en todo tiempo. Este es uno de sus atributos. Piensa en eso. Usted está buscando una persona que está en todo lugar, en todo tiempo. Lo que resta es que usted le busque. Y Él está ahí para dejarse encontrar, para comenzar una relación íntima con usted y desarrollar ese potencial que existe dentro de tu corazón. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y por eso es importante buscarlo, para que Él lo pueda identificar, para que Él lo pueda marcar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y una vez que permitimos que Él lo haga, comenzamos a luchar por ese propósito. Comenzamos a traer gloria a su nombre a través de ese propósito en nuestra vida. El Señor quiere influir en otros por medio de nosotros. Y ahí es donde entra la búsqueda de Dios y ser obediente. Quiero repetir eso porque es tan importante. El Señor quiere que usted y yo podamos influir en otros por medio de nuestras vidas y nuestro propósito. ¿Qué responsabilidad tan grande Dios ha puesto en nuestras manos? Y tal vez usted piense de sí mismo: bueno, yo nunca he logrado nada grande en mi vida. Simplemente he hecho cosas pequeñas toda mi vida. Tal vez se sienta de esa manera, limitado, como que no ha tenido éxito. No sé, pero estoy aquí para dejarle saber que Dios quiere usarle a usted, aunque sea de nombre o no, aunque le conozcan o no, aunque sea famoso o no, aunque sea rico o no. Dios quiere usarlo a usted para influir en otras personas por medio de su vida. Y eso nos habla del propósito de Dios para usted y para mí, porque el propósito de Dios es que seamos un vaso mediante el cual Cristo fluya hacia los demás. Ese es el propósito mayor que usted y yo tenemos en común. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo somos un vaso útil en las manos del Señor. El único que pone tropiezos, el único que introduce dudas, el único que introduce contiendas y el único que introduce esos pensamientos negativos es el enemigo de nuestras almas, que el Señor los reprenda. Dios dice que usted es un vaso útil en sus manos. ¿Para qué? Para poder alcanzar a quienes sufren. ¿Para qué? Para poder alcanzar a los que están necesitados. Y especialmente necesitados de un Salvador. Para eso Dios nos está capacitando. Para eso Dios nos ha dado propósito. ¿Para qué? Para tocar a los que sufren, para alcanzar a aquellos que están necesitados y especialmente necesitados de un Salvador, quien llamamos Jesús. Y note, después de nosotros conocer a Jesucristo como Salvador, nuestra participación, nuestro propósito es triple. Y déjeme explicar. Primeramente, cuando hablamos de buscar a Dios y ser obediente, lo primero que Dios inquieta en nuestros corazones es que nos amemos los unos a los otros. El poder amar a nuestro prójimo. Jesús dijo claramente que este es uno de los mandamientos más grandes con el cual usted y yo tenemos que cumplir. Y Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios como que nos moldea de tal manera que podemos amar al prójimo. Y para esto se necesita el poder de Dios operando en nuestras vidas. Y para que eso pueda suceder, usted y yo tenemos que buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. No se equivoque. Este mundo nos quiere engañar. Este mundo nos quiere saturar con mentiras, cosas torcidas. Por eso la Biblia dice que en los últimos días lo bueno se verá como si fuera malo y lo malo es como si fuera bueno. Es una confusión en los aires. El mundo está perdido. Y usted y yo, aunque nos sintamos como que no somos nada ni nadie, Dios dice: tú eres el vaso que yo voy a usar. ¿Para qué? Para cambiar a aquellos que están necesitados. Así que primeramente, el reto que tenemos por delante en lo que tiene que ver con nuestro propósito en común es que tenemos que amar al prójimo. Lo segundo es que tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Esto es evangelizar, testificar, decirles a otros que están necesitados, que están deprimidos, que están enfermos, que tienen crisis en su vida, decirles del amor de Cristo. Eso le corresponde a usted y a mí. No lo deje para el famoso, no lo deje para el autor de libros o el cantante salmos que tantos escuchamos en la... No lo deje para esa persona. Esto le corresponde a usted también. Usted puede tener un impacto mayor en las vidas que están perdidas y engañadas. Esto le corresponde a usted. Y cuando buscamos a Dios y lo encontramos, Él como que despierta eso en nosotros. Es como que despierta esa energía, esa necesidad. Él despierta ese anhelo de poder compartir lo que hemos encontrado. Y eso es lo que sucede cuando encontramos al Señor. No se equivoque. O estamos a favor de Dios o no. No hay un campo entre los dos. O somos obedientes o no lo somos. No existe la excusa. Nuevamente, o creemos en Él o no. Y si creemos en Él, y si lo buscamos y lo encontramos, Él te va a inquietar que de una forma u otra usted va a compartir las buenas nuevas con el Señor. Bueno, quiero detenerme aquí para poder complacerles a ustedes con un cántico espiritual para que bendiga su alma y luego hemos de continuar. Olvídate de tus problemas y comienza a cantar. Que aunque la noche sea negra, en la mañana reirás. No pienses más en el proceso y en el dolor que ahora estás. Solo cree en tus propósitos. situación. Bueno es Dios, bueno es Dios, pase lo que pase. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, no importa cuál sea tu situación. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo. Es bueno, y no se olvide que el Señor tiene un propósito para usted y para mí, y ese es nuestro propósito en común, que podamos ser una influencia en las vidas de otras personas. ¿Cómo? Primeramente, que podamos amar al prójimo. Segundamente, que podamos compartir las buenas nuevas. Eso es un tesoro que tenemos en las manos, vamos a compartirlo. Vamos a decirle a este mundo tan herido que hay un Cristo que le ama y que les puede salvar. Tercero, nosotros podemos servir en diversas maneras. Podemos ayudar a los necesitados. Podemos compartir nuestros recursos. Podemos orar por los demás. No tenemos que ser teólogos. No tenemos que ser grandes hombres de Dios, reconocidos por todo el mundo. Usted, ama de casa, usted que está manejando ese camión, usted que trabaja en una fábrica, yo que estoy aquí, todos podemos ayudar al necesitado. Todos podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. Todos podemos interceder y orar por los demás. Y esto es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto de cómo estas tres cosas que hemos mencionado funcionan para el beneficio de toda la humanidad. En el Señor Jesucristo podemos ver que en su vida lo que hemos mencionado se caracterizó por su interés en las personas, aunque le amaran o no. Vemos que su vida fue caracterizada ayudando y compartiendo de lo que él tenía. Y vemos que su vida fue caracterizada porque él intercedía por un mundo perdido. Y es interesante notar que si nosotros nos concentramos en estas tres áreas que hemos mencionado, amar al prójimo, compartir las buenas nuevas y ayudar al necesitado, y orar por aquellos que están necesitados, vamos a gastar todas nuestras energías, todas nuestras capacidades, todo nuestro talento, todo lo que tenemos se puede invertir en estas tres simples cosas que hemos mencionado. ¿Y cómo comienza todo esto? Como hemos dicho al principio del programa, buscando a Dios, quien está en todos lugares en todo momento. Lo que requiere es que usted tenga un deseo genuino de buscarlo, encontrarlo, agarrarlo y nunca dejarlo ir. Gloria al Señor. Estamos tan contentos de que Él nos ama de tal manera. Así es que no buscar a Dios no es una cuestión de cómo nos sentimos. A veces estamos en las altas, a veces no. Esto no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de tu voluntad. Que llegue el momento que tú digas, basta ya. De ahora en adelante yo estoy determinado a hacer grandes cosas para con mi Dios, aunque sea en mi propio vecindario. Si nos dejamos llevar por nuestro sentimiento, nunca vamos a encontrar a Dios. Pero si es un acto de nuestra voluntad, nos vamos a esforzar a buscar y a encontrar a nuestro Dios. Note lo que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 4:29. Pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Proverbios 8:17 también nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. También en Primera de Crónicas leemos: buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. El profeta Isaías nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El salmista nos dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Y el profeta Jeremías nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. No hay impedimento alguno que nos impida buscar y encontrar a nuestro Dios. Y una vez que lo encontramos, Dios mío, ¿qué es mi propósito? Identifícalo, señálalo, márcalo en mi corazón y úsame como vaso útil para traer gloria a tu nombre. Y eso trae a mente una conversación que he tenido aquí con el hermano Johnny, que cuando encontramos a Dios es como que nos da una nueva vida, un nuevo lenguaje. Y estábamos hablando de cuando adoramos a Dios, y nos dio un ejemplo, pero quiero desarrollar eso un poquito más, hermano Johnny, en el tiempo que nos resta. De ese nuevo lenguaje, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros cuando lo encontramos, cuando lo buscamos y lo encontramos? Dios nunca se esconde de nosotros, Él siempre está ahí presente. Y me gustan los versículos que traíste acerca de buscando a Dios, porque yo creo que ahí es que está el secreto de conseguir nuestro propósito. Y cuando uno encuentra a Dios, uno es transformado, porque es el amor de Dios que empieza a definir quiénes somos. Y uno se pierde en la presencia de Dios. Y estábamos hablando acerca de cómo vemos personas que están pasando por problemas, que nosotros pensamos que nosotros tenemos problemas, pero me gusta me gusta cómo lo pusiste, que son inconveniencias. Pero hay personas que de verdad han pasado por momentos tan difíciles en su vida, que cuando uno se pone a pensar acerca de las decisiones que tomaron, que han roto conexión con su familia, a lo mejor están en adicciones o problemas que parecen tan difíciles para ellos salir, y uno pone en perspectiva que Dios todavía le invita a adorar, y cuando ellos entran en esa presencia, parece que se le borra a ellos ese sentido de ser esa persona que está atada, sino que ahí es que encuentran su libertad y su verdadera identidad. Y debemos de nosotros, que tenemos esa fe, invitarlos a que entren en esa presencia con nosotros, a no impedirle que puedan expresarse de esa manera delante de Dios. Y es una expresión hermosa, y por eso es que le aconsejamos a todos aquellos que están escuchando en el día de hoy que entren en esa presencia, que Dios está ahí preparado para traerle ese cambio que ellos necesitan. Y ese escenario cual tú nos has pintado, hay una dinámica que podemos ver de la parte de la persona que sabemos que está quebrantada, pero buscando de Dios. Y hemos notado como que hay una adoración diferente, ¿verdad que sí? Es un nuevo lenguaje. Es como que, aunque no haya muchas palabras, tal vez que salen de su boca, pero ciertamente sale un gemir. un dolor, un llanto, un nuevo lenguaje que atrae a Dios. Y dentro de esa dinámica, pues obviamente está la persona que busca de Dios y está yo. Por ejemplo, me uso yo, mi persona como ejemplo. Tal vez yo esté sentado contemplando a esa persona y yo sé, conozco la historia de esa persona y me digo dentro de sí misma, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque estoy juzgando. Trae a memoria la mujer del vaso, el vaso de alabastro. Uh-huh. Que los invitados decían, si Jesús supiera quién es quien está a sus pies. Es como decir, si él supiera, no permite que ella se acerque a él. Pero esa es la persona precisa que Dios quiere que se acerque a él. Gente quebrantada, gente dolida, gente que ha sufrido, gente que derrama lágrimas. Gente que tal vez la vemos y pensamos pocos de ella. Pero cuando Dios las ve, él dice, en ese vaso hay propósito. Que, y esa es una dinámica que yo creo que se ve tiempo tras tiempo tras tiempo en nuestras congregaciones, cuando vemos personas que sabemos que están quebrantadas, pero como que tienen un nuevo lenguaje, ¿no es cierto? Oh, sí. Me gusta esa ilustración, porque cuando entró esa mujer a ese salón lleno de filósofos y personas estudiadas de la Biblia y lo que era en ese tiempo la religión, dijeron, podíamos coger esa caja de alabastro y venderla para darle a los pobres, buscando otra necesidad. Y estábamos hablando de eso, de cómo hay otros problemas. Y pensamos que esos son problemas, pero son inconveniencias. Y Jesús le dijo, esos problemas siempre van a estar. Pero tú no sabes lo que esa mujer ha pasado. Tú no sabes por la cual ella está gimiendo y llorando. Y los pecados que ella siente que han sido liberados. Y esa es la transformación de ese poder. Eso es lo que hizo que ella interrumpiera en esa reunión. Y las personas que nos están escuchando hoy, tú puedes entrar en esa presencia y interrumpir lo que está pasando en tu ambiente y ver cómo Dios empieza a quebrantar en tu espíritu esa imagen falsa que tú no eres suficiente, pero que Dios quiere que tú sepas cuánto tú eres amado. Y eso que acabas de comentar es tan poderoso, porque a veces cuando estamos pasando por alguna necesidad o alguna crisis, algo que está causando dolor y tristeza en nuestra vida, nuestro primer impulso es llamar a Raimundo y Telmundo. Uh-huh. Pero lo que tú acabas de mencionar es tan real, es buscar la presencia de Dios, y yo prefiero la presencia de Dios. Tal vez usted me puede llamar aquí en la emisora para que yo comparta mi opinión, pero yo creo que la opinión de Dios es mucho mejor que la mía. Y si usted se envuelve en esa presencia, si deje que Dios sature su vida con su presencia mientras usted lo busca, el propósito divino de Dios se va a realizar en su vida. Y si Él es el centro de tu vida, todo lo demás en tu vida como que se acopla, se arregla, como que hay un balance. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro de nuestra vida. Y es un nuevo lenguaje, ¿verdad, hermano Johnny? Mm. Que notamos en las personas cuando ellas se dejan tocar. Y creo, déjeme terminar con este punto. A veces pensamos de que tenemos que estar totalmente bien para buscar a Dios. Y ese no es el caso. La ilustración que acabas de traer nos habla de una persona que estaba necesitada, quebrantada, tal vez aún en pecado, no sé, luchando con estas cosas de la vida. No está donde debe de estar espiritualmente. Pero sin embargo, cuando se acerca a Dios, la presencia de Dios hace algo en las vidas. Y nuevamente, tal vez esa persona que sabemos que está mal, sabemos que tiene luchas y está confundida y tantas cosas. Pero cuando se acerca a Dios, aunque no sea una oración elocuente, aunque lo único que esa persona pueda decir, ¡ay, Dios mío! Ese ¡ay, Dios mío! Habla mucho y es como que toca el corazón de Dios. Usted y yo que conocemos al Señor, ¿qué mucho más puede hacer la presencia de Dios en nuestra vida? Que el propósito de Dios se realice en usted y en mí para tocar a aquellos necesitados. Bueno, el tiempo nos ha traicionado y creo que nos hemos pasado un poco. Creo y espero que Dios le haya hablado a alguien en esta vida. Usted tiene propósito. Usted puede ser la diferencia en la vida de alguien. Vamos a romper ese paradigma y pensar mucho más de lo que hemos pensado hasta hoy. Y comenzar a decir, sí, yo puedo, cuando yo busco y encuentro a mi Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le amamos mucho y hasta la próxima. Este es su hermano Prats en su programa Viviendo con Propósito. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.